Estábamos en un viaje y a mi lado se sentó. Le pregunté su nombre y me respondió. ¿Por qué tú quieres saber? No sé si te vuelvo a ver. Mejor coge mi número y llama. Nos vemos mañana. Me pasé la noche despierto, esperando el momento, dando vuelta en la cama. ¿Dónde tú estás? Enamora, mi sentimiento descontrola. Una actitud y una sensualidad que no se sale de mi mente. Es que tengo ganas de conocerte y en verdad quisiera verte. Ya no respondes mis llamadas, dime dónde tú estás. ¿Para qué tú quieres saber? No sé si te vuelva a ver. Mejor coge mi número y llama. Y nos vemos mañana. Me pasé la noche despierto, esperando el momento, dando vuelta en la cama. ¿Dónde tú estás? La busqué en el parque, en el cine y en toda la ciudad. Quisiera verte para poder enamorarte, hacerte mía y salir a todas partes. Que el mundo se entere que yo quiero amarte. Apareciste cuando más te necesitaba. Creo que eres lo que buscaba. Te encontré y de momento te me vas. Dime, mami, ¿dónde tú estás? ¿Quién es? Edica. Yo atrevido le diga a Cupido que no quiere enamorarme. Y a mí me mata tu dolor, tu forma de ser. Quiero que seas mi mujer, princesa. Cuando lo hace pierdo la cabeza. Eres para mí, yo soy para ti. Tengo la certeza que será mía y cumpliré mi promesa. Me pasé la noche despierto, esperando el momento, dando vuelta en la cama. ¿Dónde tú estás? La busqué en el parque, en el cine, en toda la ciudad. Olvidarte.